mensaje de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Esta noche hemos invitado a la hermana Ruth Quiles, quien me ha dado frutos desde hace tiempo de que Dios ha hecho un trabajo grande en ella. Y ya predicó aquí, y la noche que predicó aquí Dios nos habló. ¿Cuántos recuerdan que nos habló de la identidad? Yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo hasta del tema. La identidad. Fue un bonito mensaje. Así que es un placer y es un privilegio tener a la hermana Ruth Quiles con nosotros. Que Dios te use. Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta noche. Estamos gozosos de estar aquí en esta noche. Una vez más, porque al Señor le ha placido. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche vamos a estar puestos en pie. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Gloria a Jesús. En el Salmo 84. Y vamos a estar considerando los versículos del 5 al 7. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 84. Bendito Dios. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. El Señor añada bendición a su palabra. Yo le voy a pedir al pastor que me presente al Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, pase el carbón encendido por sus labios y trae palabras ungidas, palabras tuyas, que edifiquen, que sean como martillo que quebranta la piedra. Ayúdala a predicar tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. En esta noche le llamo a este mensaje del Señor: Dios cambia tu circunstancia en bendición. Dios cambia tu circunstancia en bendición. Gloria a Dios. Y cuando empezamos a leer, decía: bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas. Bienaventurado, vamos a empezar por ahí. Bienaventurado es una palabra que tiene un significado hermoso. Una persona bienaventurada es una persona dichosa, es una persona privilegiada, es una persona que es feliz. Y no es feliz una vez, según dice el diccionario, es feliz tres veces. Tres veces, o sea, feliz, feliz, feliz. Cuando usted dice que se siente feliz, feliz, feliz, es algo más allá, ¿verdad? Así que la palabra más hermosa que lo puede definir es: goza de la gracia eterna. La gracia eterna, qué hermosa palabra, ¿verdad? Y esa es la definición de un cristiano. Un cristiano es un bienaventurado, porque tiene al Señor en su corazón. Y como dice aquí, en cuyo corazón están sus caminos. Así que el bienaventurado es aquel que le ha dado en su vida el primado al Señor. Y dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Quizás no tiene fuerza, quizás está débil, quizás no puede más, está cansado. Pero pone y deposita su confianza en el Señor y pone en el Señor la fuerza. Deposita en Dios, es quien le da la fortaleza. Y cuando le da la fortaleza, puede sobrellevar cualquier situación. Como dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No con mi propia fuerza, no con mi propia, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo hacer. Cuando dice todo lo puedo en Cristo, es que el Señor es quien te da esa fortaleza, aleluya. Por eso dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. En el Señor es quien nos vamos a fortalecer. No en el hombre. No con nuestra propia fuerza. No alcanzando nuestra propia vanagloria. Yo puedo, como dicen, yo puedo. No, yo puedo no. El Señor es quien todo lo puede. Y lo puede por nosotros, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Jehová es quien nos da la fortaleza. Es nuestra roca fuerte y fortaleza para salvarme. Él es quien nos salva y nos ayuda en el momento más difícil de nuestra vida. Pero siempre y cuando nosotros pongamos al Señor en primer lugar. En primer lugar, porque aquí dice, en cuyo corazón están sus caminos. Así que nosotros como cristianos, nuestro primado es servirle a Dios. Y que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor en todo momento. Caminar por el camino que Él ha puesto. Así que la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que nosotros tenemos un camino que recurrir. Ese camino es Jesucristo. Y nosotros así vamos a aprender a caminar en este camino. No importa los problemas, las circunstancias, este caminar nos va a llevar a un lugar más alto. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice, enséñame tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu gran espíritu me guíe por tierra de rectitud. Siempre la palabra nos guía, ¿verdad? Y nos dice qué camino debemos tomar. Las cosas que para nosotros tal vez pensamos que están bien, quizás no lo están. Y el Señor tiene la palabra ahí que nos guía en toda verdad y en toda justicia. Aleluya. El Señor es maravilloso. Pero vamos a una parte aquí que dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Y aquí yo me quiero parar un ratito. Porque me tocó bien fuerte a mi vida, porque en algún momento dado de mi vida yo estuve atravesando un valle de lágrimas. Y cuando me puse a buscar valle de lágrimas, encontré que el pueblo de Israel, cuando estaba en el cautiverio, para poder llegar a Jerusalén, tenían que pasar un valle. Ese valle le decían el valle de lágrimas, o el valle de la vaca, pero no de una vaca, un animal, sino que así se llamaba el lugar. Pero este valle era un camino amplio donde podían encontrar muchas circunstancias en el camino, donde podían tropezar y caerse, donde podían encontrar gente que le hiciera daño, pero ellos iban a caminar ese camino, porque ellos anhelaban llegar a Jerusalén. Y en este mismo capítulo 84, habla de que anhela mi alma y aún ardientemente estar en los atrios de Jehová. Esto quiere decir que esta gente anhelaba estar en la casa de Dios. Y muchas veces nosotros los cristianos nos desanimamos. Y por tantas circunstancias de nuestra vida, decimos, yo no voy para la iglesia, ¿para qué yo voy a ir? Pero el Señor nos dice en esta noche que nos esforcemos, porque el que nos da la fuerza es el Señor. Y Él es el que está con nosotros en el valle de lágrimas. Como dice el Salmo 23, versículo 4, que vamos a andar en valles de sombra y de muerte, pero no debemos tener temor, porque Él va a estar con nosotros. En todo momento, a cada instante, el Señor está contigo. Él va contigo donde quiera que tú vayas. En este valle de lágrimas, podemos ver nuestra circunstancia, nuestra vida, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras circunstancias van a cambiar. Porque en este valle de lágrimas es que vamos a entrar a la presencia del Señor. Vamos a estar ahí buscando la presencia del Señor y Dios va a cambiar esas lágrimas en bendición. Y Dios es experto en eso, hermano. Dios es experto en cambiar nuestras lágrimas en bendición. Les voy a contar una historia bíblica que me tocó mucho. Esta mujer se llamaba Agar. Agar era una esclava, era una sierva. Esta sierva sufrió mucho porque su amo no esperó la voluntad de Dios y se adelantó. La tomó por mujer y ella tuvo un hijo. Este hijo se llamaba Ismael. Y este hijo, ya en una edad más o menos adolescente, como su papá no esperó la voluntad de Dios, pues entonces nació el hijo de la promesa, pero él no era el hijo de la promesa. Pero aún así Dios tenía cuidado de él. Este niño empezó a molestar a su hermanito. Cosas de muchacho. Pero la mamá del otro niño, Sara, no le gustó. Y dijo, Abraham, saque a esta mujer de aquí, que se lleve a su hijo, porque él no ha de heredar conmigo, con mi hijo. Pero Dios le había hecho una promesa a Agar, que iba a ser una descendencia también de ese niño, a pesar de que no era el hijo de la promesa. Dios iba a tener cuidado de él. En ese momento Abraham cogió agua y provisiones, se las dio a Agar y le dijo, coge a tu muchacho y vete por ahí, aquí no puedes estar. La pobre mujer, sin saber para dónde iba, no tenía a dónde ir. No tenía a quién recurrir. Quizás su familia no sabía dónde estaba porque ella era una esclava y le estaba sirviendo por mucho tiempo. Abraham. Y ella se fue con su hijo, sus poquitas cositas, y siguió caminando. ¿Qué pasó? se le acabó el agua. ¿Qué pasó? Se le acabó la comida. ¿Qué iba a hacer esta mujer ahora? ¿Qué iba a hacer? Me imagino que su desesperación era grande. Me imagino que ella ya no tenía fuerzas. Estaba caminando por un desierto donde no había agua, no había comida, no había nada. Miraba para la derecha, arena. Miraba para la izquierda, arena. Miraba para atrás, todo era arena. Hacia el frente lo que había era arena. ¿Y qué podía hacer ella? Se le olvidó la promesa de Dios. Se le olvidó que Dios le había dicho que también ella iba a tener heredad. Se le olvidó. Y a veces nosotros, mi hermano, nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha dado. Nos olvidamos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Nos olvidamos que el Señor está ahí mirando tu caminar, mirando hacia dónde vas y hacia dónde te dirige. Sin rumbo fijo, Dios no se lo olvida. Dios está ahí para fortalecerte, para darte tu bendición, para cambiar tu circunstancia en bendición. Bendito sea el nombre de Dios. Aquella mujer dijo: ya yo no tengo nada que hacer. Voy a dejar que mi hijo se muera, pero no lo quiero ver morir. Lo dejó en una esquinita y se fue al otro extremo. Lo miraba de lejos. Lo miraba de lejos. Porque ya se le había olvidado lo que el Señor le había dicho. Pero este niño lloró. Lloró, me imagino que gritó. No se quería morir. Él no se quería morir. Pero lo más lindo no fue que él lloró. Lo más lindo fue que Dios escuchó la voz de aquel muchacho. Dios escuchó la voz de aquel muchacho. Y aquel llanto de aquel niño, Dios lo cambió. Y miren de qué manera tan hermosa lo cambió. Dios mismo le dijo: coge a tu chico, recógelo de ahí, él no se va a morir. ¿No te acuerdas que te dije que iba a tener cuidado de ti? ¿No te acuerdas que te dije que voy a guiar tus pasos? ¿No te acuerdas que en medio de la tribulación te dije que voy a estar contigo? Yo te lo dije. No se te olvide. No se te olvide que yo te hice una promesa y mis promesas yo las cumplo. Mis promesas yo las cumplo. Voy a estar contigo. ¿Saben lo que pasó? El Señor abrió sus ojos. Los ojos de Agar. Y Agar vio una fuente. Una fuente en un desierto. ¿Ustedes pueden creer algo así? Una fuente en un desierto. Dios hizo provisión. Porque Dios guarda lo suyo. Dios hizo provisión. Aquella mujer ya creía que todo había terminado. A veces nosotros estamos tan arrastrados en nuestra situación. Nos desenfocamos del camino Nos desenfocamos de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios dijo un día que iba a hacer por ti, de donde Dios te iba a llevar a las alturas. Como dice la palabra, Él hace tus pies como de ciervas. En las alturas te hace andar. Ya no vas a andar en el valle, vas a andar en las alturas. Vas a andar en las alturas. No se te olvide lo que el Señor te ha dicho. Él va a cambiar esa circunstancia. Esa circunstancia que te rodea. Quizás sea una enfermedad. Quizás sea como Pablo, que tenía un aguijón. Un aguijón que le molestaba. Realmente no podemos determinar cuál era ese aguijón. Pero sí podemos determinar que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros sabemos y tenemos conocimiento de que el Señor es quien cambia nuestra circunstancia. No lo olvidemos, no nos desenfoquemos. No nos dejemos llevar por cada viento de marea que tratan de quitarnos esa bendición que Dios tiene para nosotros. Una bendición extraordinaria. Lo cambian en fuente. ¿Tú sabes por qué es una bendición? Como dice aquí, como la lluvia llena los estanques. Cuando tuvimos hace varios meses atrás una sequía, esta sequía trastocó mucha gente. La gente andaba por ahí loca. Que si no hay agua, que si no me pude bañar, que si... desenfocados totalmente. Se les olvidó que el Dios de los estanques es el Dios que les servimos. Que el Dios que llena esos estanques es el Dios que les servimos. Y mucha gente todo el día estaba protestando. Y me tocó mucho porque Dios a veces les da el privilegio a unas personas de ver otro tipo de cultura y darse cuenta que lo que nosotros pasamos aquí en la sequía no es nada. Tuve el privilegio de ir a Santo Domingo muchas veces porque mi mamá de allá es, y iba muchas veces, me gustaba ir, pasaba los veranos allí, y una de las cosas que yo vi en Santo Domingo era cómo la gente venía el agua un día así, el otro día se iba y no sabían cuándo venía. No era como aquí un día sí, un día no. Había gente que tenía que ir al río a buscar agua. En este tiempo, hermano. Había gente que en la casa habían 7, 8 personas y lo que tenían era un poquito de agua. Habían otros que esperaban que lloviera para tener un poquito de agua. Pero con todo y eso, ellos alababan y glorificaban el nombre del Señor. No se quejaban. Yo veía a aquella gente, yo decía, Dios mío, ¿cómo pueden? Porque entonces ellos, cuando uno llega, dejan de ser de ellos para ser de uno. Y se quitan lo que ellos tienen para dárselo a uno. O sea, no tienen agua, la poquita que tienen te la dan a ti para que tú te puedas bañar. Y nosotros, por un poquito de trabajo que nos dio, un día sí, un día no, nos estábamos volviendo locos. Pero el Señor es maravilloso. Él llena los estanques. Él llena los estanques, y no tan solo los estanques físicos, los estanques espirituales. Y vivimos en un momento donde esos estanques tienen que estar llenos. Esos estanques es tu vida, es la mía, llenos de la presencia del Señor. Llenos de la presencia del Señor y del Espíritu Santo. Mira cómo dice aquí. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Irán de poder en poder. Ya no era aquel débil, sin fortaleza. Ya estaba fuertecito, ya estaba fortalecido en el Señor. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que nosotros estemos llenos de su unción, llenos de su presencia, llenos de poder, para poder sobrellevar el poder, para poder sobrellevar, valga la redundancia, todas estas circunstancias que hay en nuestras vidas. Y poder ver las bendiciones. Porque a veces con las circunstancias tenemos la bendición ahí y no la vemos. Nos ahogamos en ella. Y el Señor pone en nosotros ese poder. Es para nosotros. Es un regalo del Señor. Ese poder. Miren cómo dice la palabra. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que ese poder es el Espíritu Santo que usted y yo fuimos sellados. Procure que ese poder esté en su vida para poder sobrellevar todas esas circunstancias y cambiarlas en bendición. Aleluya. Y podamos así alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Requiere que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Su presencia. Que su palabra esté en nuestro caminar todo el tiempo para cumplir ese propósito de bendición. Así que el Espíritu Santo es quien nos redarguye, que nos da fortaleza, el que nos sostiene. Por eso es que el Señor, en Hechos capítulo 1, mandó a sus discípulos a que se quedaran en Jerusalén. ¿Para qué? Para que fuesen revestidos del poder del Espíritu Santo. Porque eso es lo que lo iba a ayudar para ellos poder seguir adelante, para poder llevar esa misión que era ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Sin el poder del Espíritu Santo no lo iban a lograr. No iban a lograr nada. Porque el poder del Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para poder seguir adelante. Es quien nos llena. Es quien nos da esos frutos de los que hablaban esta mañana. Los frutos del Espíritu. Que podamos llevar todas esas revoluciones que nos pasan en los trabajos. Los podamos actuar con mansedumbre, con templanza. Y poder actuar de una manera correcta. De una manera sabia. Pero tenemos que tener presente que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Porque eso nos va a llevar a lo más grande, al encuentro con nuestro Dios. Al encuentro con nuestro Dios. Aquí dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Cuando hablaban de Sion, hablaban de Jerusalén. Pero nosotros, cuando hablamos de Sion, hablamos del cielo. Así que nosotros vivimos en este mundo, padecemos en este mundo y sufrimos circunstancias en este mundo. Pero estamos fortalecidos en el Señor y llenos del Espíritu Santo para poder llegar al reino de los cielos. Al reino de los cielos, o sea que nosotros no estamos aquí por estar. Yo voy a la iglesia para gozarme en el culto, está bien, eso es bueno. Pero tiene un propósito. Nosotros no somos de aquí. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra ciudadanía es del cielo. Por eso es que esos valles de lágrimas se nos hacen difíciles porque no somos de aquí. Mire, mi hermano, entre en la presencia del Señor y enfóquese en que nuestra ciudadanía no es en la tierra. A veces estamos por ahí, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Enfóquese en nuestra ciudadanía que está en el cielo. El Señor viene a buscar una iglesia. Una iglesia. Y no podemos estar dormidos pensando en las circunstancias. No podemos estar dormidos pensando en que el Señor tarda su promesa. Tenemos que estar alerta. Alerta, llenos de la presencia del Señor. Siendo bienaventurados porque no somos de aquí. No somos de aquí. No se le olvide, mi hermano, nuestra ciudadanía no está aquí, está en el cielo. Y todo cristiano, su esperanza debe estar en el rapto de la iglesia. Y estamos aquí para eso. No estamos aquí por llenar una silla. No estamos aquí para complacer al hermano. No estamos aquí por un acto social. No es un estilo de vida, como dicen muchos. Es que no somos de aquí. Y vuelvo a decir, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Muy poco tiempo. Muy, menos de lo que usted se imagina. Todo está cumplido. Todo está cumplido. El Señor viene ya. Viene ya y hay que estar preparado y apercibido. No mirando la circunstancia, porque esa circunstancia ya la cambió en bendición. Esa circunstancia ya la cambió en bendición. Créalo, mi hermano, por más débil que usted esté, por más dolido que esté, cuando usted piensa que ya no puede más, nuestra esperanza es más allá. Nuestra esperanza es una bendición, el cielo. No podemos estar aquí mirando lo que va a pasar. En estos días, el pastor estuvo hablando de rapto. Y hay cosas que a veces uno la tiene por lejos. Como que no va a pasar. Mire, mi hermano, alerta. Alerta. Alerta porque somos como las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de eso? Estamos todos aquí. Dice la palabra que todas cabecearon y se durmieron. A veces las circunstancias de nuestra vida, nos cansamos, somos humanos. Nos cansamos, nos debilitamos. Ya no podemos más. Realmente ya no podemos más. Pero qué grande es que cuando el Señor venga, podamos hacer como las cinco mujeres vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. Y no como las otras cinco que les faltaba. Se descuidaron. No sabemos ni el día ni la hora cuando nuestro Señor vendrá. Pero sí sabemos y tenemos la certeza de que vendrá. Así que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad, téngala ahí, en el momento, no en la gaveta guardada, no en el carro. No en el banco. Téngala ahí. Cristo viene pronto, viene por una iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que nosotros tenemos todas las herramientas. Tenemos la palabra. Tenemos la fortaleza del Señor. Tenemos su Espíritu Santo. Lo tenemos todo. Solamente queda de nosotros arraigarnos a ellos y reclamar las promesas del Señor. Reclamar esas promesas que muchos tienen por tardanza. Están ahí. Echen mano de ellas. Echen mano de ellas. Asegúrese. Asegúrese de tener su pasaporte en mano. Porque nos vamos. ¿Qué se van? Nos vamos y es pronto. Gloria sea el nombre del Señor. Así que en esta noche, recuerde que Él viene ya. Está ahí para socorrerle, para cambiar su circunstancia en bendición. Pero la bendición más grande es que Él viene por un pueblo. Dios les bendiga. ¿Cuántos en esta noche necesitan cambiar su circunstancia en bendición? Vamos a estar puestos de pie. Cambiar su circunstancia en bendición. Vente, Toledo, que vamos a orar por esta gente. Si su circunstancia no es tan buena y usted necesita cambiarla por bendición, venga aquí que vamos a orar por usted. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cambiar la circunstancia en bendición. Hay que pedírselo al Señor. Gloria a Dios. Voy a pedirle al hermano Carmelo que nos ayude. Gloria a Dios. No sé si hay algún otro pastor, pero no veo más nadie. Gloria a Dios. Ayúdanos. Ah, Saúl, ayúdanos. Perdona que no te había visto. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Créale a Dios. Necesitamos cambiar la circunstancia en bendición.